somos una cooperativa que tiene muy bajo presupuesto, digamos, nos ha costado muchísimo llevar adelante la confección de balance y demás. Ahora estamos terminando el último de los balances que tenemos para la presentación y entendemos que en 2 meses tendríamos que estar llevando adelante la Asamblea General. Como les dije, va a ser esta mesa la encargada seguramente de llevar el rumbo y el destino de nuestra cooperativa. Adelanto, no sé si voy a ejercer la presidencia nuevamente, pero digo, voy a seguir estando con los compañeros y compañeras acá, apoyando y llevando adelante esta construcción que se viene haciendo hace un montón de años, que arrancó en la calle, después siguió en el basurero y hoy trabajando dentro de una planta que fue reconocida y demás, y para nuestra cooperativa es un orgullo, digamos. Así que nada, que estos compas y estas compas que hoy nos acompañan acá, que puedan llevar adelante el destino de nuestra cooperativa, es sumamente importante que se pueda seguir laburando la línea que venimos llevando con la inclusión social que siempre apuntamos a que los compañeros y compañeras puedan generar un ingreso y tener un laburo con nuestra cooperativa y del crecimiento de nuestra cooperativa. Estamos muy cerca de convertirnos en nodo provincial de comercialización de materiales reciclables. Por eso decía que el laburo de la articulación con el tren y poder traer los materiales de toda la provincia para Viedma, incluso hay una gestión también que ha hecho el GIRSU con el municipio de Chuelechuel. Estaría pronto a llegar un camión con material reciclable que todavía no llegaba a planta, pero estamos esperándolo también. Pero así también está viniendo material de Guardia Mitre y de Conesa, que ya es una gestión que venimos realizando con la cooperativa hace más de 2 años, que estamos recibiendo materiales de estas 2 ciudades, y ahora con la sumatoria de San Antonio creemos que va a ser un laburo mucho más importante, pero también más exigente para la planta, digamos, para nuestros compañeros y compañeras. Así que bueno, preparándonos para el nuevo desafío que es cumplir nuestro sueño, ni más ni menos, que venimos soñando hace un montón de estar dentro de una planta, hoy estamos dentro de una planta, pero también soñamos con la construcción provincial y que nuestros compañeros y compañeras puedan salir de los basurales y que dejen de pasar miseria y digamos de que el laburo sea más digno. Nosotros sabemos muy bien cómo es el laburo de los basurales y sabemos que se labura hasta sin baño y con todos los peligros que ello implica. Hay basurales a cielo abierto como la zona del Alto Valle, que hay más de 180 trabajadores en los basurales, digamos, donde también se pretende emplazar un programa GIRSU con la construcción de un par de plantas, pero tampoco se nombraba a los recuperadores, digamos, de los basurales. Por eso que para nosotros es una prioridad que los compañeros y compañeras sean nombrados en los proyectos GIRSU, que todas las audiencias y las auditorías que se hagan nombren a los compañeros y a las compañeras, que no se nombre a los compradores, a los intermediarios, que son los que se quedan con el sueldo de los compañeros y las compañeras en los basurales a cielo abierto. Están pagando muy por debajo el precio de lo que nosotros vendemos y me atrevo a decir hasta 3 veces menos le pagan a los compañeros que están en los basurales. Entonces eso tiene que cambiar, los compañeros tienen que tener dignidad y si nosotros podemos ser parte de la dignidad de esos compañeros, bienvenido sea, y para eso estamos acá y para eso vamos a luchar y vamos a laburar en conjunto con esta mesa para que eso sea posible.